policía, y después eso nos va a ayudar a entender los tiempos actuales. Entonces aquí estamos hablando de un país, dice el Espíritu de profecía, ¿quién es esa bestia? Conflicto de los siglos 276 dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. El poder, ¿qué dice aquí, hermanos? El poder ateo que gobernó a Francia durante la revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca antes, o como nunca más bien dice, la presenciara quién, el mundo. Entonces, ¿dónde surgió el poder ateísta ya en nuestra época contemporánea? ¿En dónde? Eso ha infiltrado la mentalidad de muchos cristianos, de muchos pastores, incluso de muchos de nosotros que pertenecíamos a las organizaciones religiosas. Porque, ¿qué significa ser ateo? No creer en quién. En Dios. En Dios y en sus obras y en su palabra. No solamente no creer en Dios, ¿verdad? Sino en sus obras, en su palabra, en sus milagros. Entonces, mucha gente duda de la Biblia. Oye, pero si pedimos a Dios, ¿nos puede dar algo para la obra de su usted propio? ¿Será? ¿Será que Dios puede hacer eso? Dudas que nos llevan a creer que Dios, gracias, ahí se ve mejor, ¿verdad? Y sería bueno, si ya se apagó, que nos digan cómo es que se apagó, porque todo el día estuvimos buscándole. Gracias. Entonces, el poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución Francesa y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la ha presenciado el mundo. Entonces hay que tener cuidado cuando un poder ateo gobierna una nación, ¿o no, hermanos? ¿Sí? Cuando un poder ateo gobierna una nación, viene la guerra contra la Biblia. Vamos a ver los resultados. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas, el día del descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. Se cambió la semana, el bautismo y la comunión quedaron prohibidos, habría que revisar esta palabra, ¿verdad? Y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. Se atacó completamente a la religión, completamente a Dios, completamente a la Biblia, la divinidad, la deidad, cuando un poder que no cree en Dios, llegó a dónde? Al gobierno. Llegó al gobierno. Ahora, nosotros esperamos que venga la ley dominical, también va a ser un poder ateo, que se dice creer en Dios, pero con sus actos va negando. ¿Me explico? ¿Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios? ¿Qué dice allí? ¿El experimento qué? Se ha hecho ya. ¿Dónde? Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Entonces, a Roma le gusta experimentar lo que va a hacer, le gusta experimentarlo en otros países. ¿Entendemos? ¿Sí? Por ejemplo, está en la provincia que Roma va a imponer la ley dominical, ¿verdad? En los Estados Unidos influenciando al falso protestantismo. Y el falso protestantismo hará su papel en las cámaras de gobierno en los Estados Unidos. Bueno, eso que va a pasar, aquí dice, queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios. Nosotros sabemos que la ley dominical se va a abolir, la ley de Dios, ¿o no, hermanos? Pero queremos saber cuál fue el resultado. Bueno, aquí dice, el experimento se ha hecho ya. Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Entonces el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos. Bueno, hermanos, el experimento ya lo hizo en Francia con la bestia que sube del abismo. En el libro de la educación, la hermana White nos alerta que todas las ideologías que surgen de Francia como resultado de la Revolución Francesa La Revolución Francesa, ¿verdad?, impone el ateísmo, no hay Dios. Dice que esas enseñanzas van a llenar a todo el mundo, y México no es la excepción. Miren lo que dice aquí, no dice México, pero sí dice que va a llenar a todo el mundo. Al mismo tiempo, la anarquía trata de desaparecer toda ley, no solo la divina, sino humana. La concentración de las riquezas y el poder, ¿en dónde se concentraron? En unos pocos, en el rey. Bueno, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría. Primero, ¿cuál es el problema? Unos pocos se enriquecieron. Más o menos nos vamos explicando. Unos pocos se enriquecieron y se enriquecieron y se enriquecieron. Por 300 años eso pasó en Francia. Mucho enriquecimiento de unos pocos a costillas, voy a hacer un ejemplo aquí, ¿verdad? A costillas de los pobres del pueblo. Entonces, ¿qué hicieron los pobres? Se rebelaron. ¿Qué hicieron los pobres, hermano? Se rebelaron. Se rebelaron, aquí lo dice. La unión de las clases más pobres. Sí, como les citaron los ricos. Los recursos. Los recursos. Entonces los más pobres se unieron. ¿Les parece algo familiar? ¿Les parece algo familiar? Los más pobres se unieron. Aquí está la unión de las clases más pobres. Hermano, el experimento ya se hizo. Y quizás muchos participamos en esta unión sin saber. El primero de junio. Estamos adelantando. La unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y demás. Tenemos derecho, no nos pueden asociar, vamos a unirnos. Estas son las mismas enseñanzas de la Revolución Francesa, de la bestia que sube del abismo. Los ricos. Ahora, ¿quién estaba detrás de los ricos diciéndole, quítenle la riqueza a los pobres? El clero católico. Roma es como el camaleón. Con los pobres se hace pobre, con los ricos se hace rico, pero con el fin de dominar a ricos y a pobres y dominar el mundo, excepto la conciencia del remanente. Amén. Solo excepto la conciencia del remanente. Y que Dios nos ayude, tenemos que dar la última advertencia. Por eso somos historicistas. ¿Por qué somos historicistas? Porque vemos la mano de Dios de un remanente hoy, en este día, en esta historia. Amén, hermanos. Un remanente que no participa de las enseñanzas de la bestia que sale del abismo. Dice aquí el Espíritu de profecía: la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos. El espíritu de inquietud, desorden. ¿Y qué dice aquí? Eso es lo que él dijo. Todo eso está pasando. Roma está experimentando aquí en ese país, y quizá en otros países llegará el momento cuando venga la ley dominical. Todo eso queremos saber qué es lo que va a pasar cuando la ley de Dios invalide. Veamos a Francia. Entonces, hermanos, ahorita estamos viviendo aquí en este país un experimento de Roma. Hay desorden y derramamiento de sangre. No podemos andar muy de noche aquí, ¿verdad? Hay balaceras, hay muertos, hay heridos que después van y los rematan en los hospitales. La propagación, ¿dónde se van a propagar estas ideas? En todo el mundo, de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las mismas enseñanzas? Miren, la clase pobre, vamos a organizarnos y vamos a quitarle el derecho a los ricos. ¿Escucharon eso antes? El comunismo en Rusia. Sí, el ateísmo se infiltró en los países comunistas. ¿Qué es lo que hizo que esa unión de clases más pobres llevar a cabo? ¿O qué les impulsó a hacer esa unión de los pobres? ¿Una qué? Una revolución princesa, que los llevó a estar por 3 años sin Dios, sin esperanza, el país del alumbramiento del intelecto, el país conocido como potencia militar, Francia, llegó a estar en la derrota moral. Las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Bueno, entonces aquí pasó algo semejante. Desde los años 80, los ricos se hicieron más ricos. Y el pobre de entonces desapareció la clase media. ¿Quiénes eran la clase media en Francia? Los que han ido a la Revolución Francesa. No, la clase media, no la clase alta. La clase alta eran los más ricos. Y ahí se nos habla de la clase pobre. ¿Y quiénes eran los que sí trabajaban? Y no eran pobres, y no eran los obreros. Los protestantes. Entonces Roma se encarga de desaparecer la clase media. Entonces hay ricos para gobernar a pobres. La clase media desaparece. Los protestantes que trabajan con sus propios esfuerzos, lo vamos a ver más adelante. Pero en la revolución, la asamblea, ¿quién era la asamblea nacional? Que nadie le dio conmigo, los hijos, va a ver que la asamblea nacional era gente del pueblo que no tenía experiencia en las leyes. Gente del pueblo, que andaba en el pueblo, no tenía experiencia en la ley y se metieron a gobernar sin experiencia. Ahora, yo no vengo a defender aquí a ningún partido político, estoy hablando de la bestia que sube del abismo y qué es lo que hizo. La Asamblea Nacional, es decir, el pueblo que rechazó la ley de Dios, y durante el reinado del terror que siguió, todos pudieron ver cuáles eran las causas, la causa de todas las desgracias. Bueno, como los ricos se aprovechaban de los pobres, ¿sí? Y Roma estaba detrás de todo eso, hubo un grupo de personas que tuvieron que salir de Francia. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son ellos? Dos protestantes. Los protestantes no les convino vivir en ese ambiente social. Y fueron perseguidos. Ahí está la historia, dice, solamente se está repitiendo. Con la huida de los hugonotes, ¿por qué tuvieron que huir? No les convenía. Ellos eran dueños de fábricas, ahí lo dice. Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas. Los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos. El hecho pesimismo intelectual, el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperara. ¿Quiénes traían el progreso, hermanos? Los hugonotes. Y si usted sigue leyendo conmigo los siglos, se le llama la crema innata de Francia. ¿No han leído? Hermanos, el protestantismo puro es la crema innata de cualquier país. La hermana Juárez lo dice de otra manera. Aunque los impíos no lo sepan, pero deben aún su progreso en esta tierra, su vida en esta tierra, a la presencia del pueblo de Dios en esta tierra. Amén. Aquellos no lo sepan. Y bueno, ahí habla de la vida de Abraham. Como Abraham, Lot, ¿verdad? Intercedió por Lot y ustedes saben la historia. Entonces, Francia está cayendo y ¿quiénes tienen que salir de Francia? Los hugonotes. Porque hay un poder que no cree en Dios y lo hace de manera ¿cómo? A través de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿quiénes estaban detrás de todo, de toda la caída de Francia? Haciendo a los ricos más ricos, y cuando los ricos se les cambiaron, hicieron a los pobres matar a los ricos. Así trabajó Francia. Perdón, Roma. Roma llega y dice, ahí están los ricos, me hago amigo de los ricos y vamos a matar a los pobres, los explotan. Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos? pasar ahí? París quedó convertido en un vasto, ¿qué? Asilo. En un vasto asilo. Se calcula que precisamente antes de estallar la revolución, 200.000 indigentes, ¿qué hacían, hermanos? ¿Dependían de qué? De las ayudas del rey. La historia solamente está repitiendo. Y lo que nosotros vemos, hermanos, ya se vio antes. Amén. ¿Cuántos dependían de las ayudas del rey? 200.000 indigentes. Esos no trabajaban, esos no eran protestantes. Los protestantes se habían ido. Hermanos, salud. Hasta nuestra hermana ya está estornudando. Es que esa es la historia, hermanos. Te llegan a casa y vuelvan a leer con su grupo dos capítulos, la Revolución en Francia y la Revolución Francesa, porque hablan del capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces Roma hizo que el pueblo pobre dependiera de ayudas del rey. ¿Se les hace familiar eso? ¿Cuántos dependen de la ayuda del rey? Y ahora la ayuda del rey se va a aumentar en enero. Vienen más ayudas del rey, becas, y más proyectos, y más cosas, y más ayudas. Y la gente dice, ¡ah, qué bendición! Si sí, lean la bestia que sale del abismo. ¿Quiénes gobernaban? Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación de Caída. ¿Quiénes? Los jesuitas. ¿Han leído para qué nacieron los jesuitas? La orden de los jesuitas nace para destruir el protestantismo. Cuidado cuando un jesuita se mete a aconsejar a nivel más alto del gobierno, hermanos. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación de Caída. ¿Y qué hacían, hermanos? No solamente prosperaban, sino gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias, las escuelas, las cárceles y las galeras. En otras palabras, sobre la sociedad. ¿Quiénes gobernaban a la sociedad? Los jesuitas. Y por eso los hugonotes, los protestantes, dijeron: esto, aunque es nuestra tierra, tenemos que ir a otro lugar. Porque mientras Roma, a través de los jesuitas, esté gobernando una nación, el protestantismo está en peligro y está protegido solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Por eso, hermano, si tú estás en el AR, ¿qué haces ahí? Salte de la organización. Ahí están los jesuitas gobernando. Y dice este señor coronado, porque hermano no es, dice: ay, muéstrame un jesuita. Ay, pues no has leído, hermano, por favor, que el Espíritu Santo abra tu mente. Que los jesuitas introducían con diversos disfraces, lentes, conflicto en los siglos, hermano. Ya deja de cantar y por estudiar. Claro. Muéstrame un jesuita. Ay, léete aquí, dice que se introducían con diversos ¿qué? Disfraces a las iglesias, específicamente a los puestos de gobierno. Entonces, cuando en una nación los jesuitas gobiernan, el pueblo de Dios debe pedirle que tenga misericordia de él y que la justicia de Cristo lo cubra. Amén. Amén. Porque todo eso pasó, toda esa bestia que sale del abismo, la produjeron los jesuitas. Con nombre y apellido católico romano y con apellido original, pues el diablo está detrás de todos. Con acta de nacimiento. Ahí está, quienes gobernaban, quienes gobernaban, prosperaban la nación, quienes hacían que los pobres dependieran de los socorros del rey. La ideología de la justicia social. El gobierno tiene que cuidar y mantener a todos. Y la Biblia dice: el que trabaja, que coma. El hermano, si usted propio en México, no debe decir apoyo. Si no, las enseñanzas de la Revolución Francesa, lo que causa, las estaremos repitiendo nosotros. Así es. Por lo tanto, la hermana White, si queremos saber cuál será el resultado de la abolición de la ley, ya el experimento se hizo. O sea, todo esto lleva a que la ley de Dios sea ¿qué? Abolida. Cuando ves al jesuita gobernar, cuando ves a la gente dependiendo de los apoyos del rey, todo eso lleva a que la gente en algún momento sea explotada, los ricos por los pobres, ellos se organizan, lleguen al poder, los pobres lleguen al poder, y cuando los pobres llegan al poder, en Francia dicen no hay Dios. Los veo pensativos, hermano. Pero creo que solamente nuestro pensamiento ahorita está haciendo una historia de lo que es México, ¿o no? Amén. Porque así es. Sí, es que estamos viendo la triste realidad. A ver, pásenle el micrófono al hermano, por favor. Sí, bueno, micrófono. Sí, sí, bueno. Sí, sí, hermano. Lo que pasa es que estamos viendo la triste realidad en la condición como se encuentra nuestro país. ¿Y quiénes no van corriendo atrás del gobierno para decirle, dame ayuda? Tengo tanta gente, quiero ayuda. Y todos, tanto del más grande de edad hasta el más chiquito, están pidiendo ayuda. Y no es fuerza que lo vayan a pedir. El gobierno mismo llega hasta sus casas para darle. Ahora, se está cumpliendo esa profecía. 70 y más. Ahora, por favor. Nosotros como pueblo remanente, decía aquí otro hermano, no vamos a depender del gobierno. Tenemos que depender de quién. Directamente de nuestro Dios. Siempre decir, Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Gloria a Dios. Amén. Respetaremos al gobierno que sea un gobierno que no pisotee la ley de Dios. Y hay que ser muy cuidadosos ya cuando el gobierno empiece a pisotear la ley de Dios. Para eso tenemos la gran controversia. Si usted ha leído la introducción de la gran controversia, dice que esos principios de eventos que ya sucedieron en la gran controversia arrojan luz sobre los futuros eventos. Ahí está. Así que David Gates coronado y Esteban Gore y toda esa gama de pastores que siguen la iglesia jesuita, que están ahí gobernados por ellos. Eso no quiere decir que no haya un remanente. Hay un remanente. Hay un remanente. Nada más que la Biblia habla de ciegos guías de ciegos y los dos caen al mismo hoyo, ¿verdad? Y muchos más, pastores de la organización, otros dirigentes del sistema propio. Por eso somos historicistas, porque vemos la profecía cumpliéndose. Dice el hermano Juan que estas enseñanzas van a impactar a todo el mundo, ¿o no? Claro que sí. En diferentes países está lo mismo. Y los países que han experimentado esto están en decaimiento. Hermano, yo fui jefe de casilla y sobre todo fui reclutador. ¿Qué significa esto? Partido del trabajo. ¿Partido de dónde? Del trabajo. Los que votaron por esa alianza, ¿qué ideología tiene el partido de Trump? ¿Ustedes se ponen a investigar? Exactamente, es el marxismo, el ateísmo. Son ateos. Dice, no hay Dios, de ahí viene la idea. Estas manos, la hoz y el martillo son nuestro Dios. los símbolos del comunismo. La hoz y el martillo son nuestro Dios. Y los colores aún están en la bandera de China. El amarillo y el rojo. Y de la ex Unión Soviética era también eso, ¿no? Sí. Y llegó a México y se mezcló con Morena. De hecho, si usted se mete, ¿qué es el PT? Bueno, aquí lo dice. La línea de masas consiste en apoyarse en la movilización de los grupos sociales más humildes para conseguir la transformación del país. ¿No lo acabamos de leer acá? ¿En los grupos más humildes? Esta es la ideología de este partido político. No hay Dios. El trabajo es el Dios. Pues ya no. Todos somos, en otras palabras, no hay Dios, pero todos trabajando ocupamos el lugar de Dios. Para salvarnos a nosotros mismos, lo que es el humanismo. ¿Verdad? El humanismo es: el hombre se puede salvar a sí mismo de las crisis que enfrenta. No necesita Dios. Eso está en Cuba, está en la República, todavía ciertos partidos, ciertos países socialistas, Corea del Norte, donde ellos son Dios, pero sufren de hambre y se están muriendo. En Venezuela, cierta parte de eso está ahí. Entonces, el PT es una ramificación de aquella bestia que sale de dónde, del abismo, la unión de las clases más pobres para reclamar sus derechos sin Dios. Vota primero de julio. Ah, sí. En los anuncios dicen ellos: vas a seguir manteniendo esos parásitos y allá. Hermano, es la misma jugada de Roma. Roma pone los parásitos y después los quiere deshacer. Y todos están en la pancita que se llama México, ¿no? ¿Y esa palabra morena? Ah, ahorita vamos para allá. No se adelante. La unión de las clases más pobres, pero a esto vamos aún más allá. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 16:13? ¿Y vi salir de dónde? De la boca. ¿De la boca de dónde? De la bestia. Eso lo predicamos con nuestro hermano David. De la boca de la bestia, del falso profeta. ¿Y de quién más? Y del dragón. ¿Qué vio salir? Tres espíritus inmundos. Pero esos espíritus inmundos, en realidad, ¿qué son? Eran la manera de ranas, como ranas. ¿Por qué como ranas? Porque eso hacía remembranza de las plagas de las ranas de Egipto, que llegaron a todo lugar, incluyendo los palacios, a todo lugar. Pues son espíritus de, ¿qué dice? Son espíritus de demonios. ¿Y a dónde se meten? A la política, a los reyes de la tierra. Ahora, ¿por qué menciono esto? Partido, ¿qué dice? ¿Qué significan estos tres monigotes que están allí, o muñecos, o como le llaman? A ver, los que votaron el primero de julio. ¿Qué significa? ¿Como medias lunas? Eso simboliza que... ¿Qué simboliza, hermano? Simboliza que en la sociedad hay de todo. ¿Que en la sociedad hay de todo? Hay homosexuales, ajá, lesbianas y... Ajá. Ok, vamos a ver el video que ellos hicieron y está relacionado con lo que usted dice. Mire. Dice aquí. A ver. Un momentito. Video oficial. Dice. Por aquí tengo. ¿No ven ahí el video? este no es. Aquí está. ¿Qué significa el lobo? Mire. Para que vean cómo fue esta unión. Esta unión es imprecedente en México y como cristianos, eso es. No, no se puede pensar que esto, que algo así haya sucedido. Déjeme, vamos a ver aquí el sonido, porque luego el sonido nos... ¿Alguien me ayuda aquí a ver? El sonido esté bien aquí. A ver, un momentito, hermano. Nada más, a lo mejor... Así, bocina interna, ¿está bien? Llegaste a fundar el PES. Eso es una cosa que nos deja intrigados. ¿Cómo fue? Es una larga historia. Déjeme, te la trato de resumir por lo menos en tres etapas. Digamos, en mi época de juventud y después de empezar a participar políticamente, me di cuenta que lo que teníamos en este país no era suficiente. Que era muy triste estar atados a un sistema político donde no podías dar tu opinión. Llegas de diputado y te hacen votar por cosas en las que no crees. Llegas a la asamblea o haces cosas y todo el mundo te empieza a limitar, ¿no? Me parece que cuando yo empecé a incubar esta idea, tenía que ver mucho con el tratar de sentirme libre. Que yo pudiera expresar lo que pensaba, ¿no? En otro partido político yo no pude haber dicho que soy cristiano evangélico y que estoy orgulloso de mis orígenes. En este sí. Entonces, digamos, ese anhelo... ¿Qué partidos son ellos? ¿Cristianos qué? Es el partido de los cristianos en México. ¿Cristianos evangélicos? Ahora, ¿puede un partido que dice somos cristianos unirse con otro que dice somos ateos? Pues se unieron. Claro que se unieron. Ellos se unieron. ¿Y si lo pueden hacer? Pues la Biblia nos habla de la triple alianza. El dragón, el falso protestantismo. México está haciendo un experimento. Roma está haciendo un experimento en México. Eso llegamos a la conclusión con nuestro hermano. Ustedes vean allí, busquen Hugo Eric Flores Hernández. Bueno, aquí dice pastor protestante. Pastor protestante. Y después, ¿cuál fue la otra alianza? casa de quién? De México. Y ahí se fueron adventistas, bautistas, de todo, porque como que hablaba como pastor, ¿verdad? No les voy a preguntar cuántos votaron porque el voto es secreto. Muy bien. Desde que conoció el mensaje. Así es. Obreros evangélicos. Obreros evangélicos, habla de eso. Evangelismo y la política. Ahora vamos a ver qué. ¿Cuál es la situación para el pueblo adventista como los hugonotes? En este artículo dice: los símbolos detrás de Morena, la Virgen Morena. Para López Obrador no fue difícil escoger el día para destaparse como candidato presidencial. ¿Cuándo se destapó él? Un 12 de diciembre. En México, 8 de cada 10 personas son católicas. Ah, hasta allí sale un perrito. Sí. De hecho, aquí traigo este libro que nuestro hermano nos hizo favor de conseguir, hermano David, por uno de los fundadores de Morena, se llama Martín Batres. Morena y su identidad política. Y dice aquí en la página 22, dice así. Cita a otro autor y dice: decir la palabra Morena en México es aludir a la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de un libro oficial de los fundadores de Morena. ¿Qué es esto? Hablando del primer mandamiento, ¿qué es? Es idolatría, es al 100% idolatría. Dice: decir la palabra Morena en México es aludir a la Virgen de Guadalupe. Por supuesto que el nombre de nuestro partido Morena no quería decir eso. Morena es el acrónimo de Movimiento Regeneración Nacional, pero yo digo, entre broma y de veras, que hasta los marxistas somos guadalupanos. ¿Se dan cuenta de lo que él está diciendo? Marxistas, los ateos. Ahí entran masones y toda esa cosa. Son también qué. Bueno, y hermano, no te tiene que sorprender eso, porque la Biblia dice que de la boca del dragón y de la boca de la bestia salen los mismos demonios. Y luego dice aquí: porque si no, no somos marxistas por la transformación social de México. Nuestra Virgen es estandarte de las revoluciones. Es lo que acompaña la guerra de la independencia. Y habla de regeneración, que Morena regenera. ¿Quién es realmente el que regenera, hermanos? Cristo. Entonces, este es un movimiento completamente como con bases católicas. Mezcla dragón, bestia y falso profeta. Exactamente. El catolicismo romano, lo que nosotros le llamamos proféticamente la bestia, el falso protestantismo y el ateísmo que procede de la Francia. El canto oficial de Morena dice así: raza de bronce, de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Dice ahí ese artículo, reza su primera estrofa, y más adelante canta: Morena hija, Morena hermana, madre de la nación, protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Sí, está. O es un rezo, ¿no? ¿Qué les parece eso? ¿Es una invocación a quién? A su Morena. ¿Es realmente una invocación a María? ¿Qué creemos nosotros de María? ¿Creemos que está viva ahí en el cielo? ¿Creemos? No. Entonces, ¿quién es ese que se aparece? ¿Es una invocación? ¿Es un canto a quién entonces? A los demonios. Estamos hablando como cristianos cuya fe nuestra es adventista del séptimo día, protestantes. No somos guadalupanos, ni adventistas ecuménicos que han bajado la bandera, ni grupos de apoyo cobardes de sostén propio. Ya hay muchos que han cedido a Roma. Tenemos que identificar la situación tal y como lo identifica la Biblia: idolatría, espíritus de demonios. Y no es ser esto fanático, es entender los tiempos. Es entender los tiempos. Video oficial del canto de Morena rumbo al 2012 cuando se iba a registrar. ¿Qué, qué? ¡Comité! Vamos a bajar la movimiento. Luego suena mucho. Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la lucha mexicana, cuida la en la elección. ¿Es un canto directamente a quién? A María, a Guadalupe. Exactamente, es idolatría. Idolatría. Entonces, no dudo que muchos cristianos, pues el Partido de Encuentro Social, ¿con quién se encontraron realmente? Con la Morena. ¿Con quién se encontraron? ¿Qué se apoyó? ¿Qué ideología se apoyó? La católica romana, ateísmo, falso protestantismo. ¿Sí? Este himno de ellos es tan claro y tan evidente que cualquier estudiante de la profecía identificaría rápido el tiempo en que estamos viviendo. Cualquier estudiante de la profecía identificaría el tiempo en que estamos, ¿qué? Viviendo. Bueno, ahí está. Y finalmente sale la noticia que dice: Partido del Trabajo y Encuentro Social anuncia coalición con Morena. Este es el experimento que Roma está haciendo en México. Un experimento de lo que nosotros llamamos la triple alianza. ¿O no, hermanos? Así le llamamos. Un experimento de la triple alianza. ¿Quieres saber qué es lo que pasó cuando se va a invalidar la ley de Dios? Mira, el experimento ya se hizo. ¿Quieres saber cuando esa triple alianza se una? Hermanos, el experimento se está haciendo en México. Gracias. Entonces, el experimento se está haciendo en México y el experimento se hizo en Francia. ¿Y qué hicieron los protestantes franceses? ¿Se quedaron con las manos cruzadas? Ahí vienen por los que votaron por esta triple alianza. Y por los que no votaron. No vienen. ¿Qué hicieron los protestantes cuando salieron? Pero ustedes les preguntarán entonces, hermano, ¿a dónde lo vamos a ir? Porque Trump nos pone un muro allá y en Guatemala hay volcanes y en todos lados vamos. ¿Cómo dice, hermano? Nos vamos a Belice. Nos vamos a Belice. Allá. ¿Es una opción? Bueno, el pueblo de Dios, por lo menos, hermano, viendo todo esto, tiene que pensar y depender de Dios y decirle a Él qué voy a hacer. Amén. Tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Porque la misma ideología de la Revolución Francesa la estamos viviendo ante nuestros ojos. La gente, he leído los comentarios de los políticos que analizan la política, y la gente no para del asombro de lo que pasó el 1 de julio. Algo pasó. La gente no sabe qué pasó. Nosotros sí sabemos qué pasó. Amén. Porque nosotros no somos como. como los que andan en la oscuridad, somos de la luz. Amén. Y sí sabemos lo que pasó, pero no solamente hay que entender lo que pasó, sino que hay que actuar en base a lo que está pasando. Los hugonotes entendieron que cuando los jesuitas tomaron el control, ellos iban a empezar a sufrir. Y ellos entendieron. Sí, hermano, pásenle por favor el micrófono. Ahí está. Hermano, hable, por favor. Bueno, antes que se me olvide, por casualidad estábamos visitando a un hermano allá cerca de Chetumal, hace como 15 días. Y empezamos a ver las noticias, porque él tenía su televisión prendida. Un tal, creo que uno que sale en el canal 2 muy temprano en el noticiero, ¿cómo se llama? Ese hombre. Y tenía invitados especiales entrevistando, eran tres, no recuerdo su nombre, solo recuerdo que uno era uno que estudia la situación del país y otros investigadores. Y lo que me llamó la atención es que uno de esos hombres empezó a decir, López Obrador dice, eso es excelente, empezó a decir cosas, pero dice, habla todo como un pastor. Ah, y empecé a poner la atención, y de un pastor, dice, de una denominación a cual estuvo ligado, la Iglesia Adventista. Eso le decíamos, creo que al hermano, que él quiere ir a predicar a ese hombre. Si estos investigadores saben que López Obrador estuvo ligado a la Iglesia Adventista, entonces lo que está haciendo, no crean que es casualidad, es cumplimiento de la profecía. Así que ánimo en el Señor para que vean que los congresos no son pérdidas de tiempo ni de dinero como algunos creen, y le enviamos un mensaje a todas esas personas y esos hermanos que creen así. Estos congresos son para profundizarnos más en lo que ya creemos. Amén. Si alguien cree de esta forma, que el Señor tenga misericordia de él y que se arrepienta. Hermanos, ánimos en el Señor. Creemos que la profecía está delante de nosotros cumpliéndose, y es nuestro deber decir la verdad. Amén. Así es. Y como decía la palabra de Dios en la mañana, más nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Amén. Tenemos un ejemplo de un pueblo remanente siempre, que nunca cedió al dominio de Roma. Siempre estuvo bajo el control de las alas del Altísimo. Siempre. Entonces aquí tenemos el ateísmo, el protestantismo apóstata y el catolicismo jesuítico dominando las conciencias, primero de los ricos y después de los pobres. Primero de los ricos, a través del yunque en el PAN, a través de una masonería guadalupana en el PRI, ¿sí? De los ricos, y después oprimiendo, después se formaron los pobres. Y ahora el pueblo, la Asamblea Nacional, algo semejante, está por tomar posesión. Porque así va a ser. La gente no le cabe en la mente decir cómo esta gente del pueblo van a ser nuestros diputados, nuestros senadores. ¿Cómo? Bueno, hermano, así es. No hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo debajo del sol. Entonces, aquí está la foto del perfil de Facebook de López Obrador cuando va y hace las paces con el hombre de pecado. No, todo iba bien, parecía que iba bien, pero cuando nos enteramos que va a llegar una medalla a un jesuita, hermano, esto es la Edad Media. Pero la Edad Media, el tiempo de las luces, conflicto de los siglos, lo dice. Aquí tenemos al que va a ser el presidente de México, ya votado por más del 53%, ¿verdad? Viéndose humillar ante el representante de los jesuitas como papa de la Iglesia Católica Romana. Para obtener el poder. Para después cambiar su ideología y hablar de amor y paz. Vamos a entender por qué. Bueno, incluso le mandó una carta. No sé, ustedes la pueden bajar en internet. Vine a entregarle una medalla. ¿Vine a qué? Entregarle una medalla. A lo que he investigado, el Vaticano tiene allí sus museos. Y todos los que van allí se van a someter, van a pedir un favor y le entregan, se entregan a sí mismos a través de regalos. Hablando de la Revolución Francesa, los que han leído el conflicto de los siglos, dice que se hizo una medalla para conmemorar la matanza de Bartolomé, de San Bartolomé, del pueblo, ¿verdad? ¿Sí? El romanismo se mueve a través de medallas, de reconocimiento de sus súbditos. Entonces va el candidato, bueno, en ese tiempo no era candidato, era un político, y le entrega una medalla. Y ahí se somete, hermano. Ahora, ¿quién le hizo esa reunión? ¿Quién le arregló esa reunión? El catolicismo de aquí, de México, Rivera Carrera, le hizo esa reunión a López Obrador. Dice esta revista. Bueno, vamos a ver quién está detrás de esta alianza. Conflicto de los siglos, página 216. Dice, bueno, acá dice, no se ve muy bien, pero dice: con muy diversos disfraces se introducía. Pero vamos a hacerla para que se vea mejor. Texto. Y aquí está. Con muy diversos disfraces, aquí está el coronado para que entiendas que no hay jesuitas así abiertos, ponte a leer. Claro, hermano, ya es tiempo de hablar directo. Tanta gente que está siendo engañada. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado. No solamente en los puestos del Estado, en las iglesias. Elevándose hasta donde dice. Así, estaban desde abajo, se fueron elevando hasta la categoría de qué dice aquí. De consejeros de quiénes. El problema no son los reyes, Dios quita y pone reyes. El problema es que los reyes se dejen influenciar por Roma. Y ahí es donde el pueblo cristiano debe estar atento. Repito, Dios quita y pone qué. Reyes. Pero si ese rey se deja influenciar por los jesuitas, por Roma, entonces los hugonotes actuales deben de estar alertas. Amén. Dice aquí que una vez que se llegaban hasta la categoría de consejeros de los reyes, ¿qué hacían, hermanos? ¿Qué hacían? Dirigían la política de las naciones. ¿Y cuál es la política de un jesuita? Deshacer el protestantismo. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio del ecumenismo. Así, esa es la manera para deshacer el protestantismo. ¡Oh! Ecumenismo es todos hablando del mismo amor de Dios, pero no hables de la ley, tú no hables del domingo, tú no hables de bautizar por aspersión, nada más hablemos del bautismo, hablemos que sí existe una ley como tú la quieres interpretar, eso no importa. Entonces, una vez que los jesuitas se meten de consejeros, dice la profeta que tenemos como adventistas del séptimo día. ¿Amén? Sí. Dice esa profeta que tenemos, dice, dirigía la política de las naciones. Bueno, por el tiempo. Oye, acá, los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa. Y doquiera iban, lograban reavivar ¿qué? El papismo. El papismo, es decir, ellos gobernaban con los principios del papado a las naciones. El papismo está metido en la mente de Coronado porque dice que si tienes que bautizarte 100 veces, bautízate 100 veces, pero no salgas de la iglesia porque si te sales estás perdido. Ahí está el papado. Bueno, nosotros no. No, nuestro entendimiento no está en los que están coronados de conceptos jesuitas. No, nuestro conocimiento está y espera la corona de justicia. Amén. Pero no la de los hombres aquí en la tierra, ecuménicos, eso no. Bueno, miren lo que dice aquí. ¿Queda claro esto? Hasta la categoría de qué. Y una vez dirigían la política de las naciones y entonces lograban reavivar el papismo. Y cuando el papismo se reaviva, el protestantismo tiene que cobijarse bajo la sombra del omnipotente. Amén. Amén. ¿Creemos eso? Amén. Creemos que Dios guardará su remanente. Creemos que nuestra confianza está en Él si nosotros decidimos levantar la bandera de la verdad presente. Amén. No siendo futuristas, no siendo corporativos, ¿sí? No entendiendo a medias el historicismo, mezclándolo con otro medio de interpretación. No, hermanos. Ya somos, como dice la palabra de Dios, ya dejemos de ser niños fluctuantes, yéndonos de aquí para allá con vientos de doctrina. Pero algunos ni niños fluctuantes, algunos son niños gateadores todavía, con respecto a los bebés que están aquí. No podemos ya, hermano, andar gateando cuando la profecía se está cumpliendo. Amén. Ya tenemos que ser, tener columna vertebral espiritual y saber dónde estamos parados y bien firmes. Entonces se llevaban los espíritus hasta la categoría de consejeros de los reyes. Y una vez que se elevan a esa categoría, entonces dirigen la política de las naciones. ¿Qué les parece eso? ¿Qué dice? Tenemos profecía, amén. Gloria a Dios. Sabemos lo que puede venir. Ando nombra a sacerdote jesuita, consejero de Morena. Aquí está. Se trata de Jesuita Camilo Daniel Pérez, que desde hace décadas ha participado en movimientos sociales de diversa naturaleza. Una mente magistral que viene de lo bajo, no de lo alto, es la que movió a ateos, protestantes y católicos. ¿Aquí está? Y cuando ellos dirigen la política de las naciones, entonces los hugonotes tienen que tomar decisiones. Yo no leí en el conflicto de los siglos que los hugonotes dijeran sí, apoyo del rey. ¿O sí? Al contrario, si el rey lo están influenciando los jesuitas, pies de sostén propio para que los quieran. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la situación que le espera a México? ¿Quién va a dirigir la política? ¿Quién la está dirigiendo? ¿Quién logró unir ecuménicamente esas tres fuerzas? El diablo a través de los jesuitas. Ahora estoy hablando espiritualmente y proféticamente, sí, con resultados que pueden afectar de manera material tanto la vida espiritual y la vida material del pueblo de Dios. Jesuita rinde protesta como consejero de Morena. Y muchos adventistas ayer estuvieron metidos. Mándale vota y vota y vota y vota y vota. Por eso andan de votos. Por eso andan de votos. Bueno, en este artículo López Obrador ha llamado a la guerra entre las religiones. Ahí los ven ustedes. Ahí está. Dice: no sería extraño, miren lo que dicen los estadistas, no sería extraño, conociendo la naturaleza autoritaria de López Obrador, revista Siempre de México, que sueñe con qué, con qué dice, y poner como religión oficial el cristianismo que profesa ser. Los estadistas están viendo un posible peligro espiritual, los estadistas. ¿Y por qué digo los estadistas? Ellos no tienen la profecía, hermano. ¿Y el pueblo que tiene la profecía? Por respeto no diré, pero hubo unos hermanos que después de presentar este tema, que hermano, nosotros participamos y cuidamos la casilla de Morena. Y te digo, pues, ahí dice que era la guadalupana que le va a cuidar, para que fuera. Es que bien fácil de entender. Morena, todo México sabe que se le da ese término a la mujer. Sí, ese es bien fácil. El ecumenismo del hombre Obrador es una treta, miren lo que dice, para atacar la inconformidad que despertó entre católicos, guadalupanos, juaristas, ateos, proabortistas y la comunidad de México, su asociación con el Partido de Encuentro Social Cristiano. Entonces, ¿quién unió a todos esos? ¿Qué mentalidad? ¿Qué fue su consejero? Los jesuitas. ¿Algo llamó un diálogo entre qué? Iglesias de todas las religiones. Obviamente, para decir cuántas religiones hay en México, a ver, muéstrenos la lista de las religiones. Y así va a dominar el ecumenismo. Pero aquí viene una agenda para dominar todas las religiones. Y cuando te digan, ¿y tú qué religión eres? Te llamamos un diálogo. Grupo, ¿que dónde te reúnes aquí en la comunidad? O seremos hugonotes, o te doblarás a ser ecuménico. Porque este es el proyecto que se trae. Vamos a dialogar todas las religiones. Y hermano, el que ha estudiado lo que significa el diálogo ecuménico sabe que es la treta del Concilio Vaticano II para dominar el protestantismo. Por eso, hermano, el consejo es en México ahorita: reúnete en diferentes lugares, en casas, en lugares rentados como este donde estamos. Hay que ser, Cristo lo dijo, te envío como oveja en medio de qué? De lobos. ¿Y qué le dice la oveja? Lobo, ame, aquí estoy, cómeme. ¿No? Sed pues prudentes. Serpientes sencillos, como palomas. Entonces viene ese diálogo. Él está proponiendo eso. No, yo no tengo duda que es una influencia de Roma sobre él, porque él se está metiendo en la religión. Y el papel, de acuerdo al conflicto de los siglos, el papel de un gobierno es llegar a una línea. Y la línea es decir, eres libre de profesar cualquier religión, pero no me meto a los asuntos de la religión. Hasta allí queda la línea. Pero como su consejero es el que les hace el protestantismo. Y su esposa es jesuita, viene de la escuela. Y su esposa estudió en la Iberoamericana. Entonces, perdón, hermano, es que avanzo por el tiempo, me queda nada más. Hermano, ya terminé. Son las 7. ¿Seguimos? Porque la cena es de las 7 a las 8. Pues sonamos media hora. Bueno, voy a terminar en 15 minutos, ¿está bien? Miren lo que dice. Vamos a garantizar las libertades de todos. A ver, hermano, ¿quién te garantiza una libertad? ¿El hombre o Dios? Dios es el que da la libertad. Ahora, el jesuita consejero dice: nosotros vamos a garantizar tu libertad. ¿Ven cuál es la diferencia? Pero es condicional. Ya cuando el hombre te garantiza libertad, hermano, tu libertad está en peligro, porque el hombre es muy cambiante. Dice, de todos y buscar el diálogo ecuménico. Oh, hermano, cuando leí eso dije, no, ahí están metidísimos los enemigos del verdadero protestantismo. Bueno, ahí hay varias otras cosas por el tiempo. Su consejero en cuestión de economía, el consejero en cuestión de economía, es uno de los hombres más ricos de México. Creo que está entre los primeros 10 más ricos de México. Pero también él fue el que inventó la fábrica de Monsanto, que después se puso Monsanto y ahora la vendieron a Bayer. él fue el que inventó esta cosa de las semillas transgénicas en México como su compañía. Un regio montano, Alfonso Romo, Opus Dei, legionario de Cristo, y uno de los supermillonarios de Forbes. Ah, bueno, pues ahí está, será el consejero político, perdón, económico, del virtual presidente. El problema no es el presidente, el problema es cuando el presidente es influenciado por los jesuitas. Vamos a ver. Estudié en el tecnológico, seguro en los medios.com.mx, está hablando él, de Monterrey. Aquí tenemos hermanos de Monterrey, ¿verdad? Tiene un tecnológico. ¿Sí? Y voy a decir una cosa que no debería. ¿Qué dice aquí? Voy a decir una cosa que no debería. A mí no me formó el Tec de Monterrey. A mí me formaron los jesuitas y en mi casa. Él es el encargado. Recuerden que López Obrador tuvo una fricción grande con los empresarios. Entonces lo mandó a él. ¿Pero con qué mentalidad era? A mí me formaron los jesuitas, dice Alfonso Romo. ¿Y dónde? Y en mi casa. Dice que eso es lo que lo empatía con la gente. ¿Dónde dice? En el TEC estudié economía. Ahí está. Pero no me formó. Muy duro decirlo, pero así es. El TEC no me formó. Dice, ¿quién lo formó a él? Y estoy orgulloso de ser exalumno del TEC de Monterrey, pero no me impactó. Me impactó todo lo demás que viví. Eso fue lo que me impactó con Andrés Manuel. ¿Qué fue lo que me impactó con Andrés Manuel? La formación de Jesús, la ideología de Jesús, la empatía de Jesús. Entonces, cuando ellos dominan Francia, lean, hermanos, leamos otra vez. Cuando dominan la economía, dominan la educación, hermanos, claro, ahí fue que esto de la economía. Parece que está propuesto para un buen puesto. Así, para secretario de Hacienda. Y si es formado por jesuitas. Son jesuitas. Entonces, cuando esos hombres llegan finalmente a ser consejeros de los reyes, tenemos la profecía, amén. Dirigen la política de las naciones. Ahora, quiero decirles sinceramente algo. Si nosotros como pueblo de Dios estamos preparados, Dios va a permitir que las cosas sigan. Amén. Pero si no estamos preparados, por su misericordia no va a dejar que todos estos planes sucedan para que su pueblo busque enseñamiento. Así lo dice Apocalipsis 7. No suelten los vientos hasta que hayamos sellado sus planes, los siervos de nuestro Dios. Porque esto tiene una relación con los eventos finales. Algunos dirán, bueno, hermano, pero las cosas principales van a pasar en los Estados Unidos. Claro que sí. Pero recuerda que el conflicto de los siglos dice que Roma experimenta lo que va a pasar. Y ya la hermana Juárez dice que va a pasar, pero ya también en los otros países ya salió la, ¿cómo dice? La cita que pusieron en el evento. Sí. De un modo poquito, pero ya salió la orden. O sea, sí. De grado limitado. Claro, de grado limitado se están dando los avances. En avances de Roma. Avances de rápido proceso.com dice: como el exsecretario de Hacienda, Romo es egresado del Colegio Jesuita. Oh. Ahora él promete amnistía. Promete traer al Papa, promete traer otras cosas para hacer amnistía. La amnistía de AMLO según Solalinde, otro sacerdote católica, perdón, con justicia, no perdón, impune. Que, miren, Roma siempre hace eso, y contamos con nuestro hermano ahí, Roma ofrece perdón, hasta cierto grado. Ahora, ¿de dónde viene esa ideología de la amnistía? El periódico central.com dice, por su lado, la Compañía de Jesús comienza a implementar un ambicioso proyecto nacional denominado Jesuitas por la Paz. Aquí está. Se trata de reconstruir todo México clama por eso, pero son ellos que lo provocaron también. Esta experiencia eclesiástica hoy intenta rescatar a López Obrador para su proyecto de amnistía. Amén. Por ahí dijeron. ¿Es proyecto? Por ahí dijeron que también este Fernando López era el candidato de Dios. Bueno, ahorita vamos para allá. Entonces, precisamente una semana antes sale este artículo que es el que me despertó a hacer esta investigación. López Obrador, el candidato de Dios. Lo dice Tomás Ferrer, un estadista de la religión en México, junto con Barranco, son estadistas de la religión, pero esto lo escribe Tomás Ferrer, un buen estadista. En opinión del especialista Tomás Ferrer, Andrés Manuel López Obrador ha sabido convertir la fe en activo político. Ah, ya, ¿entendés? No es que es cristiano. No es. Él usó la religión para convertirlo en un activo político. Esos son los estadistas. ¿Y quiénes hacen eso? Los jesuitas. Sus consejeros. En un país donde el 95% de la población es católica o evangélica, el 40% del electorado prefiere votar por un creyente. No en vano su propuesta de amnistía en parte con la de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la de reconciliación y perdón. Palabra muy religiosa, que prioriza los problemas de violencia, seguridad, pobreza, corrupción, impunidad por sobre los asuntos relativos a la moral sexual. Según los estadistas, remata el investigador, AMLO es el candidato de Dios. Hasta el momento lleva ventaja en las conferencias del llamado voto cristiano, sobre todo por tener un discurso religioso, mejor definido, para conseguir el apoyo de políticos panistas ligados a la democracia cristiana y también el respaldo de un importante sector de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas. Jugó con la religión y entonces varios adventistas ahí fueron a votar porque bueno, hermano, aquí está la coalición, pero miren lo que dice aquí. Al lado de esta corriente democristiana, Masferrer incluye las bases católicas progresistas provenientes de la teología de la liberación y que hoy operan para Morena. ¿Quién inventó la teología de la liberación? Los jesuitas. Son los que estuvieron apoyando abajo, en la base. En la base, y son los ideológicos arriba. Son los que estuvieron en la guerra de Chiapas. Por eso, si tuvieron un video, multitudes. Porque era como una campaña evangelista políticamente hablando, donde querían escuchar un discurso evangelista. Me atrevo a decir, como en el tiempo de Jesús, las multitudes que lo seguían. ¿Qué querían las multitudes en el tiempo de Jesús? Que Jesús políticamente estableciera un reino. Y es lo que quiere López Obrador. Él dice que va a establecer una constitución moral en este país. Pero si nosotros entendemos la palabra moral, nosotros hablamos de la ley moral. Ahora, últimamente me pasaron un video por aquí, lo vi, no se puede pasar, no lo tengo aquí, donde dice que va a ser que todas las instituciones de gobierno, empleados pero de confianza, trabajen de lunes a sábado. De lunes a sábado. Hermano, es obvio. Ya sabemos quién está de dónde. Detrás. Y bueno, para rematar, como candidato fue a la Universidad de Montemorelos, de la Universidad de Chino, que le llama rector. Pues ahí está, apapachando el ecumenismo. Y pues aquí los tenemos en el pasillo de que está enfrente de la universidad, también pertenece a la universidad, por ahí varias veces pasé por ese camino. Y bueno, ahí está con su gorrita de la del pueblo de Dios. Pobre niño inocente. Pobre niño inocente, ¿verdad? ¿Vale? ¿Qué tienes alguna respuesta? Pero ahí está. Y la sonrisa de la gente. O sea, todos estos son perros mudos. Que no entienden la palabra profética más segura. Pero no solamente los mateos, hermanos, allí están cientos de jóvenes estudiando. Cientos de jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, confiamos en Dios. Amén. Trabajemos más y mejor. Mantengámonos unidos en este mensaje. Ya la historia se escribió. ¿Qué pasa cuando los jesuitas dominan la política? Ya se escribió. Estemos alertas. No olvidemos el culto familiar, la lectura de la Biblia, la oración personal, pedir todos los días la justicia de Cristo. Ahora yo les pregunto, hermanos, en esta tarde para terminar. Ellos en México ya tienen a la mayoría de las iglesias, ¿cierto o no cierto? Ya las tienen. Tienen a varios grupos de apoyo de sostén propio, como Ford, David Gates, Gambetta, todos los que están metidos y registrados en el Estado, como ministerios, como iglesia. Triste, lo tenemos que decir. Pero un gran grupo que dependa solamente de Dios. Solamente de Dios. Cuyo temor sea Jehová de los ejércitos. Y que se mantenga fiel predicando el mensaje del tercer ángel, aunque se desploren los hijos. Hagamos lo correcto. Prediquemos, demos la última advertencia, el avance del papado. Y dejémosle los resultados a Dios. Que Dios que protegió a Daniel de los leones y a los jóvenes del fuego ardiente, está vivo el día de hoy. Amén. Y ese es nuestro Dios. Amén. Y en Él, a Él lo hemos esperado. Y Él Amén. Nos salvará. Reino de los cielos es para los valientes. Ellos son los que lo arrebatan. Los cobardes son aquellos que una vez conocieron la verdad, pero la verdad no es un parte de sus corazones. No seamos de esos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y como dice el himno, yo creo que con eso no vamos a terminar. Mantengamos firme que nuestra profesión. La profesión. ¿Qué himno es? Himno número 380. Yo sé que algunos hermanos tenían la mano alzada, les pido disculpas por el tiempo, ¿verdad? Que tenía que terminar a las 7. Continuemos avanzando, hermanos, en el mensaje, en el Evangelio. Mañana vamos a repartir 300 conflictos de los siglos humanos, si haya más. Hagámoslo con urgencia, donde regresemos a nuestros lugares de origen, seguimos trabajando, porque hermano, ¿qué más nos queda? Si no ser fieles a Dios, como dice el mensaje a Esmirna, ¿ser fiel hasta dónde? Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Andamos buscando el otro, no sé si lo tenga ese hermano. Sí, sí está, hermano. ¿Sí? Sí. Ok, voy a sacar rápido esta memoria. Himno número 380. Nos colocamos aquí, hermano. ¿Cómo se llama el himno? Ante la fe, gracias. Aquí está. Vamos a cantar con ánimo de que la palabra profética se está cumpliendo ante nuestros ojos. Nos ayuda otra vez aquí. Thank you. mantengamos firme la profesión del mensaje de los tres ángeles, por lo cual el adventismo del séptimo día se levantó en 1844. Amén. No bajemos la bandera, y si la bajamos, otros vendrán y la van a subir. Nosotros quedaremos como traidores ante un Cristo Jesús que nunca nos traicionó, ni en su vida santa, ni en la cruz del Calvario, ni en su intercesión. Nosotros lo habremos traicionado a él, pero esperemos que eso no suceda, hermanos. La palabra de Dios es fiel. Todo el que está en Cristo, todo el que vive en Cristo, pase lo que le pase, resucitará en el día postrero. Amén. Vamos a doblar nuestra rodilla. Nuestro Padre que estás en el cielo, tu palabra profética es segura. Hemos visto el avance de las enseñanzas de la Revolución Francesa, de aquella bestia que sale de la misma. También estamos palpando los experimentos de Roma, aquí en nuestro país. Pero sin duda tú tienes aquí arrodillados en otros lugares un pueblo que no doblará su rodilla ante el Baal contemporáneo del ecumenismo. Tú tienes un pueblo, Señor, que hará lo correcto en tiempo de crisis y dejará los resultados al Dios Todopoderoso. Pedimos con nuestros hermanos en diferentes lugares de este país, en diferentes partes de Centroamérica, Sudamérica, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en todas estas partes, Señor, en el Cono Sur y también allá, nuestros hermanos de República Dominicana, el Caribe, nuestros hermanos de Canadá, Estados Unidos y de los otros continentes, Europa y otros lugares que pueden estar viendo esta programación vía internet, Señor, o los que verán después. Señor, sabemos que tu palabra es segura y que no vuelve a ti vacía. Tú sabes, Señor, solamente el desenlace de los eventos finales. Tú sabes, Señor, si tenemos que tomar decisiones como los hugonotes o qué tenemos que hacer. Guíanos, Señor, pero eso sí, no permitas que nos doblegue el enemigo, sino ayúdanos a levantar la bandera lo más alto posible hasta que Cristo venga, Señor. Danos de tu bendición. También, Señor, vamos a probar los alimentos. Pedimos que tú bendigas estos alimentos, nuestras hermanas, los hermanos que han estado involucrados en alimentarnos a través de la preparación de las frutas o vegetales. Señor, bendiga.